sabes que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues esta semana, puntuales a nuestra cita aquí en los estudios de Radio Enlace, son las 19:07 del 11 de octubre, sexta edición de esta temporada 2022-2023 de otra semana de rock. Y ya sabes, mi nombre es Javier del Valle. Y uno de esos discos que más he escuchado este verano cuando he ido por distintas partes de la geografía que me ha acompañado esa cálida y a la vez potente voz de Neus Ferry, que me recuerda en algunos pasajes, por ejemplo, a Aurora Beltrán. Neus Ferry, cantautora valenciana joven que acaba de editar este disco, bueno, que editó recientemente a principios de este año este disco llamado Yar, con arreglos de Bly y con arreglos y producción de Bly Antoni Baño y de Héctor Tirado, y el guitarrista Pachi García Lis, que ha sido el encargado de mezclar y masterizar este trabajo. Ahí está esa portada de otra semana de rock del día de hoy. Si no nos tienes localizado, los martes a las 7 de la tarde estamos en el aire en www.radioenlace.org, en la FM madrileña, sobre todo norte de y noreste de Madrid capital y parte del extrarradio desde el barrio de Hortaleza. Y por supuesto que el no poder sintonizarnos por la FM no te excluye de sintonizar Radio Enlace, porque la emisora la puedes buscar en la aplicación TuneIn y escucharnos desde tu dispositivo móvil, desde cualquier aparato informático, a través de desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto los podcasts a través de iVoox, Spotify, asaltomataradiorock.com. Buscas otra semana de rock y ahí están todos nuestros programas. Ya vamos por el sexto y preparando entrevistas y contenido para esta temporada. Como bien decía nuestra careta de presentación, los miércoles a las 4 de la tarde, después de Pequeño Ternasco, estamos en asaltomataradiorock.com, en remisión. Y parece que hay crisis de propuestas de internet radiofónicas basadas en el rock, en la música independiente, porque ya no podemos emitir que en las plataformas CD Rock Music ni rockinvierzo.com. Esperamos pronto que poder incorporarnos o bien a este tipo de plataformas o a otras similares. La pasada. Pues ya sabes que solemos abrir con propuestas musicales de grupos que han interrumpido su singladura por el mundo del mercado musical, y en este caso nos ha apetecido abrir con los canallas, esa banda madrileña donde formaba parte, entre otros músicos ya de larga trayectoria, Michel Molinera, y que precisamente poco antes de la pandemia iniciaron algunos conciertos, en concreto alguno en Madrid. También estuvieron participando en la Cumbre del Clima. Podía ser que hubiesen vuelto a la escena, pero la pandemia, la dichosa pandemia, parece que frustró estos proyectos, y Michel Molinera pues continuó con ese proyecto tan personal suyo llamado Estafas, que precisamente el otro día estuvimos presenciando concierto celebrado en el Elefante Blanco junto a los sevillanos Rienda Suelta, la banda en la cual canta y toca el bajo Óscar Malos Pelos Linares, quien fuese también batería de Estafas. Así que Estafas presentaron el otro día por segunda vez en Madrid, por lo menos en Sala de Madrid, de Madrid Centro, porque han estado haciendo una pequeña gira en algunos locales, en algunos sitios en verano, pues presentaron Melodía para un Mundo de Locos nuevamente en el Elefante Blanco, con yo creo que todas o casi todas las entradas vendidas, en un concierto que tuvo gran éxito. Así que vamos a recordar un tema de Estafas, de ese disco, el último de la banda madrileña, que se llama Siempre Fuerte, y una canción que dedicó el otro día a Michel en la memoria de su padre fallecido de cáncer, y recordando esa lucha particular que mantienen las familias, que tienen que apechugar que uno de sus miembros tenga esa dolorosa y grave enfermedad. Así que Siempre Fuerte, de Estafas, segundo tema, tercer tema que suena en otra semana de rock en la tarde de hoy. soplaba de cara. Vivió tranquilo sin perder jamás el tiempo. Vivió sin quitarle a nadie la esperanza. Voló entre águilas y nunca tuvo miedo. Quien dijo miedo si creció entre las zarzas. Oh, oh, oh. Siempre fuerte sin saberlo. Se cerró en sus recuerdos. Se perdió en ese infierno. Nunca perdió el aliento, luchando contra el silencio en las noches de invierno. Y no se dejó llevar, no se dejó llevar. Que borraron al pasar las huellas de mil días. Y no dudó jamás, siempre supo muy bien en dónde estar. Su lado siempre fue el mejor lugar para ocultar sus dudas. Y no me den ninguna otra razón. Será mejor compartir tu alegría en unos fotos con luz. Y si no hay luz, habrá vida. Pues ahí estaba, ese grupo llamado Estafas, que el otro día nos deleitó con un concierto como ellos saben dar, con intensidad, con rock sencillo que no simple, pero con buenos instrumentistas como Javier de Palacio, como Jimmy, como el propio Michel Molinera, acompañados también de un trompetista, de Hochi. Y bueno, pues un concierto que, si bien el sonido a mí no me agradó demasiado, la comunicación con el público y el buen hacer del cuarteto madrileño, desde luego que eliminó cualquier tipo de inconveniente sonoro para disfrutar de una auténtica noche de rock and roll. También es verdad que yo, por mis vacaciones y porque en el verano pues no he acudido a esos festivales masivos, llevaba tiempo sin ver un concierto en directo, así que lo agradecí mucho. Y pasado a continuación, vamos a continuar con una de las canciones del grupo que abrió este evento y que es nada más y nada menos que el grupo liderado por Óscar Linares, quien fuese batería de esta formación. Escuchamos Turullo de los Sevillanos, Rienda Suelta. ¿Dónde está el hombre malo de este pueblo? Tengo 60 pavos pa' quitarme el sueño.

so much to lose and give up the path you choose. Bury down all your dreams and your worldview, so it seems. Tell me, are you ready or not to give everything that you've got? I think I heard a shot. I think I heard a shot. With whoever you like, or 10 men you can, and it's never gonna work. These are the things that makes the world so interesting, and amusing. That's a lesson everyone should learn. You don't mess with it. If it works, just let it, do whatever you have to do to bring it forward, but don't mess with it. And like, we learned that bitterly. Pues original esta propuesta, 47 de febrero, banda desde Oporto que hemos escuchado de Stricker, segundo single del disco que editarán el próximo 21 de octubre, que se llama Proceso Colectivo. Y bueno, este single, esta canción, rinde homenaje a Joe Strummer de The Clash y Ian Astbury de The Cult. Y bueno, pues una propuesta que se sale del rock cantado en castellano, pero que también es verdad que existe poca comunicación entre los proyectos portugueses y españoles, por lo menos de Portugal para acá. De España a Portugal habría que hacer una encuesta entre nuestros amigos los portugueses, entre nuestros colegas lusos. Y Llega la hora de nuestra agenda y comenzamos el viernes 14 de octubre en Revilive en Vicálvaro con Labyrinth desde Italia, Mandrágora Negra y Letargus. Estarán actuando allí en Vicálvaro. El sábado 15, un montón de eventos. Doctor Deseo en Copérnico y Le Boyer en Teatro del Barrio. Este concierto de Le Boyer será a las 13 horas, sesión Vermú, presentando su nuevo disco. Otros que presentan su nuevo disco es la nueva banda de Baristo, de La Polla Records y de Galletillazo, ese legendario cantante punk que está con Tropa de Ucarallo, estará junto a Kamikazes actuando el sábado 15 de octubre. Y Víctor Fraile, que también anda presentando como guitarrista de Whiskey Caravan el nuevo trabajo de la banda madrileña, pero estará en acústico el 15 de octubre en Jazzville. Pues nos vamos a continuar y esta vez nos vamos a Zamora con buen rock y blues de esa banda que se llaman Sadia y que hemos escuchado en alguna ocasión en este programa con anteriores proyectos. Vamos a escuchar el tema titulado La Herida, Sadia. Quería darte el corazón, pero hay alguien que me lo rompió. Ella es todo lo que ahora soy, pero si quieres volveré otra vez. Dime si quieres intentarlo otra vez. Más profunda la herida que el propio amor, es más profunda la herida. Me persigue siempre su maldición. De mis sueños ella es el peor. Y así voy a dejar. Sigue siempre su maldición. De mis sueños ella es el peor. Dejarte un si quieres volveré otra vez. Dime si quieres intentarlo otra vez. Es más profunda la herida que el propio amor. Es más profunda la herida. Sigue siempre su maldición. De mis sueños ella es el peor. Pues ahí estaba Sadia desde Zamora y pues con este tema basado en una canción de Cat Stevens y gran calidad la del músico zamorano en una producción de su próximo disco que saldrá ya en febrero de 2023 y que está producido por Santiago Campillo, ex de M-Clan. Desde luego que eso es un indicio de calidad. Y promete el 18 de noviembre darlo todo en Parla, en el 7 Rock Bar, según la nota de prensa que nos ha llegado de este artista zamorano. De Zamora nos vamos a Cantabria, un poquito más al norte, para escuchar lo nuevo de Fito Garmendia, ex de La Fuga y guitarrista de Rulo y La Contrabanda. Acompañado por el propio Rulo, versionean también, en este caso, un tema de alarma, un interesante tema de alarma ya legendario, llamado Preparado para el Rock and Roll. No te lo pierdas. Pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Dice, no, no, no. Estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? Te atrapará a la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no, no, no, no, no, no, no, no, no? Estás preparado para el rock and roll. Si ellos pasaran la vida entera sobreviviendo esa. La pesadilla no tiene final, el espectáculo ha de continuar. Lo vuelves a intentar, te sale tan mal. Vuelve a amanecer otra vez ayer. Demasiado joven para comprender, demasiado viejo para tener fe. Apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no, no, estás preparado para el rock and roll? Nosotros sí que estamos preparados para el rock and roll y bueno, pues a ver, que antes dimos el concierto de Tropa de Ducarallo, estarán el 15 de octubre en la Sala Mon Live y acabamos de ver otro concierto en la Sala Vesta, concretamente nos acabamos de topar ahora viendo la información de nuestro próximo artista que se llama Sagrista y que también estará el próximo 15 de octubre en la Sala Vesta, seguro que en un concierto muy interesante y en una propuesta que no es fácil encontrar los fines de semana en Madrid. Siento calor, creo que todo empieza otra vez a suceder. Late poco a poco mi corazón, riego mi mente, fluye por mi cuerpo sangre y vida. Algo despierta como un camaleón mimético parado al sol. Sí, cambio de color, vivo a cámara lenta, andando despacio. Y siento una vibración, no sé si con la lengua llegaré tan lejos. Todo es cuestión de imaginación. Subo y bajo, la vida no es más que esto, no hay más, no hay mucho más. Un soplo de aire pone alerta a mi cuerpo y creo que están saliendo las estrellas. Gran calidad desde Cádiz, Sagrista, con su proyecto que Círculo Vicioso también formase parte como guitarrista de los legendarios Triana. el nuevo disco La senda de los elefantes, y el tema que hemos escuchado se llama Camaleón. Y viendo aquí el Facebook del artista, el día 13 estará en La Divergente de Toledo, el 15 en la Sala Vesta de Madrid y el 16 en Parla, en Let's Go Rock Bar. Así que ampliamos nuestra agenda con este artista llamado Sagrista, y qué bien me ha salido el pareado. Nos vamos al hard rock extremeño de Debuzos, y recuerda, La senda de los elefantes de Sagrista, recientemente publicado. Interesantísimo este tema llamado Hot Glue, de los extremeños de Buzos, que andan celebrando su 20 aniversario. Precisamente el disco se llama 20 a través de Maldito Records. Así que ya nos queda bien poquito para finalizar este programa. Te recordamos que emitimos los martes en Radio Enlace, los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com y que, bueno, vamos a terminar con un poquito de metal. Y los inicios del heavy metal, del metal, también del hard rock de este país, estuvieron marcados por una banda como Obús, así que recientemente hemos recibido el libro del tío Luis, de Juan Luis Serrano, el que fuera bajista fundador de la banda Vallecana, de la banda madrileña, del legendario grupo que ahora mismo no forma parte, pero que siguen Fortu y Paco Laguna con el proyecto. Así que estamos esperando para concertar una entrevista una vez que demos un buen repaso al libro y recordemos esos inicios del heavy rock madrileño con los Obús. Pero nos vamos a ir con una proyecta más metalera, incluso acercando a géneros extremos, y nos vamos con Rabia Pérez, con Nada Será Igual, que recientemente nos llegó este single del grupo madrileño encabezado por la propia Rabia y que, a la cual entrevistamos en plena pandemia hablándonos de su proyecto musical al cual, como a todos los que hemos pinchado esta tarde, deseamos mucha suerte. Así que con Rabia Pérez nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Recibe un saludo de Javier del Valle. Todo ha cambiado. Tan diferente. Agua pasada.